Hola, te habla Willy González, mejor conocido como Redimido. Espero que las canciones de este disco hayan bendecido tu vida de manera muy especial. Que las letras que Dios me permitió escribir sean como herramientas de construcción para reparar en ti lo que sea necesario en el momento oportuno. Si eres de los que ya le has entregado tu vida a Jesús, te felicito y te invito a vivir y a predicar su evangelio sin avergonzarte. Pero si aún no has tomado la decisión más importante de tu vida, las siguientes palabras son para ti. No sé en qué lugar de tu casa te encuentres, en qué lugar de tu ciudad, o en qué lugar de tu país, o tal vez fuera de tu nación, pero sea cual sea el lugar y la hora en que me escuchas, es el sitio y el tiempo que Dios escogió para decirte que te ama. Aunque estés hundido en el alcoholismo, en la drogadicción, o en la prostitución, o en cualquier tipo de práctica que no es de su agrado, Él te ama. Aunque no hagas nada de lo antes mencionado, pero el vacío en tu corazón revela la necesidad de su presencia, Dios te dice que te ama. Y te ama de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sin importar quién seas y lo que hagas, tú estás incluido en los que fuimos comprados con su sangre. Hoy, tu Padre te recibe tal y como eres, pero no quiere dejarte igual. Él quiere cambiar tu condición para que puedas experimentar la verdadera razón por la cual te creó. Te invito a que repitas la siguiente oración conmigo. Di: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Ven a mi vida hoy y perdona mis pecados. Hoy me arrepiento y reconcilio mi vida contigo. Quiero que seas el Señor de mi vida y que me guíes en tus caminos hacia mi propósito. Amén y amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te puedo asegurar que empezarás a vivir la aventura más grandiosa de toda tu vida. Este es el inicio de la vida en abundancia. Cuéntale a otros que viven la fe cristiana, la decisión que has tomado. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y prepárate, porque acabas de alistarte en el ejército de Cristo. Ahora eres parte de una operación mundial.